Bastante, Jorgito. ¿Cómo se puede decir que tiene como mucho efecto? ¿Mucho efecto decir que tiene? Ah, sí, el efecto, el ambience que se dice. Ahí va. Ahí está sin el ambience. Hay un FX. Hay un FX que también puede estar variando. Cállate. A ver ahí. Acá hasta me está saturando por momentos, por eso me parece que están como todos muy fuertes también. Al empate. We'll be right back. Thank you. Thank you.